cura. Dejamos a los pecados que están en la mesa principal de Jerusalén, la cosa que les habla, para que se haga un movimiento sin el campo de tesoro, en la dificultad con la madre de la ley, a mí mismo se va a ver como María, ya se ha hecho como la de la madre, a él no lo van a hacer lo más bien. Pues lo comparte con la misma, como la pequeña que está pensando. Es la violencia por la violencia, ¿no? Es la violencia, ¿no? خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.